Mamá, ¿qué son las energías renovables? ¿Cómo se hace un robot? Mamá, ¿hay autos eléctricos? ¿Qué es una casa autosustentable? Para aprender, escuchemos la columna de tecnología en Entre Mate y Mate. Espacio Recreativo Quinquelén, la ludoteca más útil. Ay, sí, se nos filtra todo. Una síntesis, porque Selechower provoca ese tipo de cosas. ¿Cómo le va, ingeniero Selechower? Acá, con la canción de Diego Torres en la cabeza. Sí, sí, le quedó. Es un tatuaje mental, ¿no? Eso. Sí. Es tremendo, ¿no? Esos hits son. Dura 21 días el Jower, así que va a tener que aguantar. Sí, así que dejen de pedir perdón. O se pintan la cara con color esperanza, dijo. Sí. Claro, eso sería la otra. Selechower, ¿cómo está todo por San Esteban? ¿Cómo le va? Bien, bueno, bien, fresquito acá, como está por allá también, calculo, estamos cerca, sí. Más allá del encierro, pero tranqui, se puede decir, no hay mucho movimiento, somos un pueblo bastante más chico que Capilla del Monte también en ese sentido, así que... Con el tema del abastecimiento, sí. De las compras, sí, cargar combustible, ¿cómo están haciendo? No. Eso, Capilla del Monte. Por lo general, tenemos que ir para allá, cargar combustible, no queda otra, ir a la cumbre, con, bueno, los respectivos controles en la ruta, justificando el porqué, DNI, sí. Registro, que somos acá de San Esteban, que no nos queda otra que ir a Capilla del Monte, y bueno, y te dejan pasar, pero es la misma que todo, ¿no? Los precios aumentando como no deberían, sí. Sin ningún tipo de... Bueno, no nos vamos a meter en la misma que vienen hablando todos los días. Estamos en la misma situación. ¿Qué? Metámonos, mejor. Bueno, estamos metidazos en realidad. Tema salir y tema frío ahora también, ¿no? Se viene el fresquito en sí. La casa, así que hay que prepararse. Hay que prepararse. No sé cómo vamos a hacer para salir a juntar leña, si nos van a dejar salir a juntar leña. Queríamos un poco hablar, bueno, usted me está tirando ahí un centro o no se está tirando un centro para hablar del tema de calefacción, evidentemente, no sé si hace su indirecta porque soy muy inteligente, ¿no? O sí. Y la otra cosa, ese tema está bien que lo volvamos a repasarlo, habíamos hablado hace algunas semanas el tema de cómo enfrentar los fríos en términos de algunas cuestiones que sí podemos manejar. Pero también queríamos hablar un poco del tema alimentos, producción de alimentos, de esta zona. Creo que en eso también usted nos puede dar algunas visiones. Desarrollo, sí. Por favor. Bueno, cómo no, desarrollo. El tema alimentos, digamos, para enlazar en el tema que le tiré la punta, es clave también en esta época del año el tema de la calefacción, realmente la climatización de lo que uno vaya a hacer, porque lo que decimos, la oportunidad y que lo puede y lo sabe cualquier vecino de la zona, viene la época de las heladas, uh-huh. Dentro de poco, empiezan a llegar así de sorpresa, te cae una madrugada que no te la esperás y yo, por lo menos en nuestro caso, fueron varios los años que acá en San Esteban destruyó todo tipo de plantación de otoño e invierno, se la llevó la helada, sí. Así, automáticamente. Entonces, bueno, hay que estar considerando esto, ¿no? Tema humedad, tema riego y tema temperatura. Si bien, bueno, no vamos a poner a hacer un invernadero profesional, no tenemos tiempo, tiempo sí tenemos, sí. No tenemos quizás los materiales en este momento para salir a buscar o lo que haga falta, etcétera. Pero dentro de los conceptos estos, porque yo venía pensando en esto, yo sabía que usted me iba a preguntar eso, si también estoy apiolado. Entonces, por ejemplo, a ver, un concepto físico que hablamos siempre, que es el tema de la aislación y la masa térmica, ¿no? Separar bien esos dos conceptos, ninguno es más importante que el otro, ni ninguno reemplaza al otro. Siempre dentro de la construcción convencional, lo que se critica de la construcción convencional moderna, en realidad, porque de convencional tiene 20 años, es que se basa más que nada en lo que es la aislación térmica, ¿no? Todo el steel frame y el ladrillo huecos o los bloques de hormigón, etcétera. Todo eso brinda aislación térmica que nos separa de afuera, pero no retiene ese calor. Entonces, la masa térmica, que es lo contrario, genera inercia la misma inercia que física del movimiento, ¿no? Que el cuerpo sigue a tender en el estado de movimiento o reposo que estaba. Bueno, lo mismo pasa con la temperatura cuando un cuerpo tiene mucha masa térmica, que es el cuerpo tiende a tratar de mantener su estado de temperatura, ya sea caliente o frío. Uh-huh. Entonces, teniendo en cuenta la aislación y la masa térmica, si nosotros queremos empezar a plantar, por ejemplo, ahora, así con lo que tenemos, bueno, voy a empezar a hacer los plantines, no sé, rúcula que crece todo el año, cilantro, perejil, zanahoria, no sé, rabanitos, etcétera. ¿Dónde lo situamos? Bueno, si en este caso, por ejemplo, yo tengo la mejor tierra, acá en mi casa la tengo alejada de la casa a unos 100 metros. Sí. Pero si yo lo pongo ahí, lo queda completamente donado a la intemperie, ¿no? Entonces, por ahí, la manera de empezar ahora es en cajones, uh-huh, cosas que uno después pueda mover cuando la cuarentena pase y pueda salir a comprar un nylon o algo para hacer un invernadero, pero lo podés hacer en cajones, lo podés hacer pegado a tu casa, ¿sí? Uh-huh. Utilizando la masa térmica del piso de la casa, de la pared, lo que sería una galería, si es que tenés, si no, en la pared norte, pero es muchísimo el cambio de si vos tenés a 3 metros de tu casa las cosas, no, digamos, esta inercia térmica del hogar no juega para nada. En cambio, uh-huh, si vos las tenés pegados a la casa, la diferencia es total, por ejemplo. Después se utilizan, el concepto de masa térmica se puede utilizar en el huerto, por ejemplo, como estamos hablando, para el cultivo, con piedras y con tanques de agua. Entonces, uno lo que hace es poner bidones de agua grandes, si tenés de 100, de 200 litros mejor, uh-huh, esos bidones de agua en lo posible pintados de negro o de algún color oscuro para aumentar la irradiación solar y en un lugar donde le pegue el sol la mayor cantidad de tiempo posible en el día. Entonces, eso hace que esa masa térmica del agua realmente se calienta y se mantiene tibia durante toda la noche, evitando, no, digamos, no te va a evitar nada, pero sí corta en un gran porcentaje el frío severo, que si no lo tuviese, no sucedería. Claro. Esto es un concepto que se usa, no sé, en las plantaciones, por ejemplo, de manzana, de pera, del sur, sí, o en las vid también, en Mendoza, etcétera, que están, eso que prenden fuego, en un principio prendían los tachos de fuego, ajá, cerca de los árboles a la noche para cortar la helada, utilizando esto, ¿no? El calor, y después el otro concepto que se utiliza mucho, que también lo hemos hablado alguna vez, es el tema del calor latente y el calor sensible del agua, que es la capacidad del agua que tienen cuando cambia de estado, ¿no? Si cambia de sol, de líquido a vapor, o de líquido a sólido, o cualquier cambio de estado, no importa. El calor que consume se llama latente, sí, y es un calor sin cambio de temperatura, ¿no? Eso ya, digamos, deberíamos más o menos saberlo cuando uno hace el baño María. Uh-huh. Cuando uno cocina en baño María, ¿por qué hace el baño María? Porque sabe que el agua, al hervir, nunca, digamos, estando a una atmósfera de presión y a una altura sobre el nivel del mar normal, sí, el agua hierve a los 100 grados y no pasa nunca a los 100 grados mientras el agua esté en ebullición. Uh-huh. No se excede, no se llega a los 101 grados. Bueno, lo mismo pasa cuando el agua se congela. Quedan 0 grados y nunca baja de 0 grados hasta que el agua se congeló. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque se utiliza como un método moderno entre comillas, en el sur, en el Alto Valle de Río Negro y toda esa zona donde se cultiva la manzana y la pera, se están instalando rociadores de agua. Sí. Bien, entonces a la noche cuando llega esta helada, este frío severo, se empieza a rociar agua en los campos y que hace que ese frío que está, digamos, circundando al árbol, en vez de ir derecho al agua interna de las hojas, al agua interna de las frutas, congelarla y destruirla, ¿no? Uh-huh. Porque de ahí rompe la molécula de adentro para afuera y ya no sirve más, se absorbe, digamos, el frío es absorbido, por decirlo de alguna manera, por el rocío este que se tira. Se congelan estas partículas de rocío y esto hace que dentro de la atmósfera húmeda, sí, nosotros tengamos 0 grados y no menos 10, no, claro, menos 15. A ver qué pasa. Yo he probado hacerlo acá en San Esteban, regar así, probar, digamos, casi en contra de lo que uno piensa, ¿no? ¿Cómo vas a regar a la noche cuando está por caer la helada? Bueno, pero hacer así, rociar y dejar agua rociando y la helada no es tal que te congela, que te congela los rociadores, que ha sucedido con el chorro de agua saliendo. Sí. El sistema funciona. El sistema funciona. Lo que pasa es que, bueno, en este caso utilizan sistemas de bombeo, ¿no? Gran presión y mucho caudal de agua, entonces es una nube de rocío constante. Pero es a lo que voy es el concepto este de la masa de agua que puede ser utilizada o agua caliente. Realmente funciona esto de poner los bidones, o si no, tratar de, si hay una sequedad extrema, bueno, de promover, proveer esta humedad que hace que el frío primero se vaya ahí, o zanjas rellenas de agua también, canaletas de agua alrededor de los... Lo que pasa es que, bueno, tenemos que tener las canaletas impermeabilizadas, porque si hacemos una zanja sobre el suelo arenoso, sí, no se va a retener el agua, se va a ir para abajo, ¿no? Te quería preguntar, Gastón, recién sí, hablabas de la rúcula como algo que se puede cultivar todo el año. ¿Qué otras cosas todo el año, o qué otras cosas que se aguanten más en las heladas? Sabes que depende muchísimo, parece un chiste, ¿no? Pero depende muchísimo de la ubicación. Es decir, San Marcos, por ejemplo, San Marcos Sierra tiene una capacidad de plantar cierta cantidad de cosas que no la tenemos en Capilla, y mucho menos acá en San Esteban, porque no sufren estas heladas. Por ejemplo, hay un montón de legumbres, de porotos, que aguantan cierta helada, no las que son de invierno. Las habas, por ejemplo, tienen una buena resistencia, qué sé yo. Pero a mí el año pasado llegó, no sé si a menos 16, acá en San Esteban, fue algo así, y liquidó absolutamente todo. Entonces, por eso voy a este tema de tener en cuenta cómo proteger del frío, cómo proteger después cuando viene la primavera y el verano de los supervientos y los granizos que caen, porque son muchos los años y muchos realmente los cultivos que hemos tenido nosotros que fueron así destruidos así por no tener en cuenta estas cosas. Sí, yo me sumo en eso, Gastón, porque de hecho vengo armando ahora, aprovechando la cuarentena, de nuevo, ¿no? La huerta y el trabajo acá, pero Ibiaraba, para los que no saben, arrancó como una cooperativa de producción agroecológica en San Marcos Sierra y acá en Capilla, y vimos esa diferencia. Y esto que estás hablando no es, digo, para el que está escuchando y que a lo mejor le agarra el bichito, ¿no? De decir, bueno, este año plantó algo. Estas son las cosas principales. Esto que se está hablando, es decir, el manejo del clima y de los vientos, donde uno haga. Yo, por ejemplo, probé, y creo que es un buen consejo también, hacer en diferentes lugares. Uno recién se muda, o hace el terreno, o no hizo todavía una huerta. Bueno, probar en diferentes lugares, por ahí la chacra medio alejado, que no necesita tanta agua, entonces, y que le dé mucho el sol, y en otros lugares. Y bueno, hoy terminé con la huerta bien en un lugar al norte de la casa, tapada con todas las paredes de la casa. Uno va acomodando esas cosas. Y el cambio, como dice Gastón, es enorme cuando uno puede proteger el tema climático, ¿no? Sí, a ver, digamos, está bueno esto, es totalmente como vos decís, y la forma de ahorrarse por ahí esta cantidad de ensayos de decir, bueno, a ver, planto en todo como hicimos nosotros, ¿no? Que fuimos aprendiendo por ahí del error, de haber plantado en todos lados y ver, mira, antes que se me escape, por ejemplo, nosotros el año pasado, en otra casa que estábamos en un bosque de chañares. Entonces lo que hicimos fue podar los chañares hasta 1.5 metros de altura. Le sacamos, viste que el chañar crece de abajo como si fuera como el piquillín, etcétera, son, era un monte impenetrable. Bueno, podamos 1.5 metros más o menos y se formó un bosque bajo la copa de los chañares, donde estaba en helada de menos 16, no hubo chance, pero sí. El resto de las heladas fue notable la diferencia de cómo resistieron las hojas verdes, digamos, ahí en el... Sí. Respecto a la intemperie total. Por eso, si uno analiza un poco, hace el pozo, se fija cuál es la tierra que tiene, a cuánto está la piedra, ¿viste? Porque quiere plantar zanahoria y la pone en un lugar donde a 5 centímetros tiene la piedra, no vas a tener zanahoria. No hay forma. Claro. Entonces, tratar de acotar todas estas variables, o no acotarlas, sino conocer estas variables, conocer lo que hablamos siempre, cómo predominan las fuerzas naturales en la casa donde estamos, en el lugar donde estamos. Los vientos sur son constantes, fríos, helados. Entonces, si vos tenés una huerta ahí donada al sur, va a sufrir mucho, sin duda. Y tener en cuenta esto que le digo de la masa térmica, es decir, se puede hacer con piedra, se puede hacer con los bidones con agua, etcétera. Realmente ayuda, sobre todo si uno tiene un pequeño invernadero, porque si vos podés cubrir esta pequeña huerta con un plástico y ese plástico, eso, vos dentro tenés los bidones con agua, eso, digamos, vas a tener la aislación térmica del nylon, que lo va a proteger del viento, no una aislación térmica en cuanto a capacidad de aislación, sino que no te enfría el viento, y vos tenés esa inercia térmica adentro, hace una diferencia que estamos hablando grande, y estamos hablando de nada, de ningún tipo de esfuerzo, de juntar los tachos que tenemos en la casa, ponerle tapa para que no se forme dengue, y realmente tener masa térmica que va a cambiar mucho, ¿no? Y tener en cuenta aparte una cosa que también venimos hablando de los contenidos de humedad que hay en la materia vegetal al momento de que nosotros querramos secar o calentar o calefaccionar, ¿no? La humedad se puede llevar casi un 50 o 40% de la capacidad que tiene, por ejemplo, la madera de calefaccionarnos. Entonces, si nosotros no cuidamos estas cosas, no las tenemos secas en lugares protegidos, o lo que sea, va a ser todo como una lucha contra la corriente, ¿no? Estamos tratando de que la lucha sea, digamos, no una lucha contra la corriente, sino surfear la ola, para que sea más fácil. La cantidad de energía necesaria para surfear la ola es casi nula respecto a tener que ir mar adentro. Así que, a ver, vamos ordenando. Sí. Tenemos la parte de aislación térmica y masa térmica, que es fundamental en el tema casa y en el tema huerta o tema invernadero, ¿no? La orientación, como, bueno, sabes, esto es lo de siempre, orientación, viento. Tener cuidado el lugar que no sean, digamos, que no sean completamente amigables, que no se inunde, o que no sean tampoco tan altos, de que no se rieguen. En lo que es así el cultivo, particular en las tierras, es muy diferente lo que podemos encontrar en los terrenos. Tenemos, digamos, capillas en la zona de la sierra, vos podés tener un suelo completamente arenoso, podés tener un suelo completamente de materia vegetal, digamos, una tierra negra buena, o puedes tener arcilla, y es completamente diferente lo que uno puede cultivar y cómo responde al riego, no corresponde al riego. Entonces, esto, no quedarse con los primeros 10 centímetros de tierra, tratar de hacer un pozo un poco más profundo, ver dónde están estas capas, hasta dónde llegan. Si podemos ir un pasito más adelante, tratar de saber el pH del suelo, es fundamental para el cultivo. Ya nos estamos metiendo, ¿no?, en otro tema completamente diferente, pero el pH del suelo es igual que en el cuerpo humano y en la alimentación y en el crecimiento de los virus. Y a ver, vos, si tenés cierto pH, proliferan ciertas cosas. Si tenés otro pH, no, proliferan otras. Los nutrientes pueden estar en la tierra, pueden estar todo lo que la planta necesita en la tierra, pero si nosotros regamos, por ejemplo, con un agua excesivamente alcalina, como suele ser el agua subterránea de acá, la planta no tiene capacidad de asimilar nada. Entonces nosotros creemos que tenemos mala tierra, creemos que necesitamos fertilizar, qué sé yo, y regamos con agua con vinagre para bajar el pH de la tierra un poco, y de repente todos los nutrientes son absorbidos. Y ¿cómo puede ser? ¿Qué le pusiste? Nada, bajé el pH de la tierra. ¿Con vinagre? Sí, unas gotitas, vinagre, ¿no? Sí. De unas gotitas de vinagre en el agua que regás. Sí, yo no sé, poner en un tacho, en un balde que tiene 10 litros, un balde, una cosa así, le tiro dos frechorros así, de vinagre de manzana, tener en cuenta los cultivos. Hay cultivos que necesitan suelos alcalinos, ¿no? Pero por lo general, la mayoría de los cultivos necesitan una leve acidez en el suelo, y por lo general, si no es rica en materia orgánica ya descompuesta el suelo, son alcalinos. O sea, por algo tenemos... Córdoba está lleno de caleras, ¿no? Esto ya nos está dando un indicio de que el suelo tiene mucha cantidad de cal o calizas que son en base alcalina, todas esas. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es que hace la diferencia, realmente son pequeñas cosas que hacen la diferencia. Vos ponés la huerta alejada de la casa al sur y no te va a crecer nada. Vos por ahí la ponés protegida del viento mirando al norte y utilizando toda esta refracción que genera la casa o o retención del calor, te va a hacer la diferencia realmente. Si vos pones estos bidones de agua, pones muchos bidones de agua al lado de las plantitas, pum, pum, pum, pum, y bidones de agua que vos te fijes que les pegue el sol durante el día, ¿entendés? Que los puedas por ahí proteger la parte de atrás, la llenar de barro para que no se enfríe. Todo esto va a ser una diferencia realmente notable en mi poder, por lo menos empezar a producir algo respecto a no tener nada, ¿no? Sí, esto te podés dar cuenta, perdón, Gastón, viendo un poco, mirando, ¿no?, tu lugar, porque uno se da cuenta dónde crece mejor. Digo, al norte de la casa seguramente vas a ver que aunque sea o el pastizal o los yuyitos o los arbustos, algo, vas a darte cuenta en qué lugares vos estás teniendo mejor clima, mejor tierra y todo esto también. Y sí, bueno, ese sería el caso ideal, ¿no? Que estemos ahí atentos, observando y nos damos cuenta. Como eso cuesta, nos cuesta muchísimo, sí. Y por lo general no sucede de entrada. ¿Qué pasa? Bueno, todas estas fallas que hemos tenido, los que experimentamos un poco primero sin saber, de decir, bueno, mirá, me falló acá, me falló acá, me falló acá. Entonces, el objetivo nuestro es tratar de que aprendan de nuestros errores y de los que han tenido infinidad de personas, ¿no? Más vale, de eso se trata un poco la ciencia y aprovechar la experiencia del otro, la real. La experiencia real, la información buena para saltarnos errores. Hago énfasis también en el tema de los cajones, te digo, porque muchas veces está, digamos, para no ir, poner todo en un lugar que después por ahí falla, si uno con cajones de verdura protegidos, qué sé yo, empieza a hacer ahí los almácigos, empieza a plantar las cosas, por ahí te da el tiempo de que vos hoy a la tarde ya tiraste semillas, ¿entendés? No esperar a tener la huerta tirada hoy en un cajón, ponés una bolsa, lo tapás con una bolsa de plástico para que sea como un almácigo, aunque sea un mini invernadero, donde vos veas que transpiran las gotitas de agua, se evaporan y se condensen en la bolsa. Bueno, de esa manera vos ya empezás a germinar hoy a la tarde lo que tengas ahí, los tomates, le cortás la cabecita a la zanahoria, la ponés en agua y viste que brota también. Hay un montón de cosas para hacer. Y mientras tanto vas haciendo la huerta, te vas informando. Yo no soy el que más sabe, obviamente, de esto. Hay un montón de gente que sabe un montón. Pero no detenerse. Lo que pasa mucho en todo esto es que uno se detiene en la planificación, ¿viste? Porque realmente son tantas las variables. Vos decís, ¿dónde hago la mejor huerta? Y la verdad que habría que ir a la casa de cada uno, porque esa es la verdad. Ir a la casa de cada uno, ver y decir, bueno, mira, la pendiente la tenés así. Entonces el agua se te va a acumular naturalmente en este lugar. Pero al mismo tiempo este lugar te queda completamente desprotegido de esto, bueno, etcétera. Entonces, dentro de todas estas variables que hablamos siempre, vos vas viendo y vas tratando de que sean los problemas sean lo más acotados posible. Solucionarlos todo no vas a poder nunca, ¿no? Sino no, sería pero todo mucho más fácil. Está bueno ahora la idea de ponerse a germinar cosas, ¿no? Se me vino cuando germinábamos el poroto en segundo grado. Digo, bueno, más o menos, pero bueno, probar distintas germinaciones y mientras vamos, si tenemos posibilidad de preparar, aunque sea un pedacito para la huerta o también en maceteros, si no tenemos, qué sé yo, si tenés patiecito y no tenés jardín, pero está bueno como sea empezar a probar, ensayo y error, aunque sea con la macetita, viendo qué lugar es más óptimo para la casa y total, el tiempo para ese experimento lo tenemos, así que está bueno. Tenemos el tiempo, tenemos, por suerte, la mayoría tenemos el lugar, porque acá, digamos, edificios, grandes edificios no hay, así que casi todos tenemos un patiecito, un espacio y aparte es satisfactorio, ¿no? ¿Qué más satisfactorio que eso? Totalmente. Sí. Te mandamos un abrazo enorme y esperamos la próxima semana para seguir charlando y dialogando sobre distintas cuestiones. Ya no ni siquiera podemos encerrarlo, me parece, en tecnología. No, ya no voy a pensar más en nada de qué hablar la próxima, si se hace más en... Porque si no, lo trato de meter y no puedo, así que... No te dejamos. Con lo que sea necesario, no pasa nada. Te mandamos un abrazo muy grande, Gastón. Gracias. No, por favor, gracias. Gracias, Cele. Abrazo grande. Un abrazo. Saludos a todos. Chau, chau, gracias.